¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida en Movimiento Zeitgeist México, el día 11 de noviembre del 2010. Esta es nuestra reunión en la que damos informes de los capítulos, damos informes latinoamericanos y noticias internacionales para que todos los nuevos miembros estén enterados de lo que está haciendo este capítulo. Y nos da orgullo decir que vamos a empezar y necesitamos total difusión de nuestra película Zeitgeist 3, Moving Forward, para que las personas estén enteradas, lo difundan, entren aquí a escucharnos. Así que vamos a empezar con algunas nuevas noticias para que las personas nuevas sepan que tenemos muchos métodos de difusión. De las noticias importantes que ha sucedido últimamente es la siguiente. Ya contamos con nuestro Blog Talk Radio latinoamericano. Empezó este día 30 de, no, de noviembre. Ya se hizo una entrevista con Nelson, nuestro coordinador latinoamericano. Lo pueden escuchar en el enlace que se llama Ideas consumadas para difusión. A quien es nuevo, solamente teclee esto en nuestra página y va a ir a las ideas que ya están consumadas. Una de ellas es nuestra estación de radio latinoamericano. Les sugiero que lo escuchen. La primera vez, perdonen a las personas que entrevistaron porque era su primera vez. Otra noticia muy importante es que ya tenemos nuestro blog latinoamericano, de donde podemos tomar noticias de todo el movimiento mundial, al cual también pueden accesar en Ideas consumadas para difusión. Ahí viene el enlace, viene la descripción de cómo mandarle nuevos miembros artículos a los coordinadores para que publiquemos de manera internacional en nuestro blog latinoamericano cualquier noticia relevante que tenga que ver con la obsolescencia de la política, de la economía, de ideas institucionalizadas o de la educación. Así que si alguien ya tiene algún artículo, nos lo puede hacer llegar y con gusto lo publicamos. Otra noticia importante que se ha dado estos últimos días. Bueno, para los que gusten entrar al TeamSpeak latinoamericano en la Junta Continental, pueden hacerlo desde las 7 de la noche, los días domingos. Ha cambiado de horario ya varias veces. Esta vez lo tenemos a las 7 de la noche por si quieren entrar. Un anuncio más. He tenido pláticas con Mariana. Mariana está muy motivada, se ha comprometido a checar su correo electrónico constantemente y hacer que más personas entren en Veracruz. Esperemos que entre aquí en este momento y si no, a ver si puede reportarse para que nos confirme que desea la responsabilidad de la coordinación en Veracruz. También esperemos que dentro de poco esté aquí con nosotros Luis del Prado. Yo lo conozco personalmente. Y él ya va a tomar la responsabilidad de una coordinación en el Estado de México. El Estado de México ya tiene bastantes miembros a los cuales tengo sus correos, los he estado contactando y ya son suficientes como para abrir un subcapítulo. De aquí tenemos a alguien, habemos dos del Distrito Federal, tres, está por aquí visitándonos Gabriel, el coordinador de Colombia. Y Carlos, parece que es de Veracruz, ¿verdad? ¿No hay alguien más de otro estado aquí ahorita en ese momento? ¿Pablos? Bueno, parece que no. Vamos a seguir con las noticias. En un momento les voy a indicar. Seguramente todos saben que ya está por exhibirse Zeitgeist 3, Moving Forward. Los que son nuevos pueden entrar para más detalles. Kit de prensa para Zeitgeist 3, Moving Forward. Ahí vienen todos los detalles. Ya escribimos una sinopsis. Vienen correos para decidir los derechos de la publicación. además de detalles sobre la película, como el tráiler oficial para descargarlo, vienen folletos de distribución, folletos informativos y la sinopsis de la película, para que si pueden hacérsela llegar allá a plazas, a universidades, a, si se pudiera, a cines comunes como las redes de cines que tenemos aquí en México, ya es el momento, porque tenemos nada más 2 meses para poderla exhibir. Así que todos los miembros nuevos que nos escuchen, por favor pónganse en contacto con los coordinadores o conmigo para que les demos más detalles. Estaría muy bueno que llegara en este momento César de Jalisco, nuestro coordinador, o Fernando, porque tuvieron una reunión el día martes. Fue su primera reunión en Jalisco, para que nos den informes de cómo piensan organizarse para la película Zeitgeist 3. Y si César tuvo acceso a la radio de su estado, en el que nos iba a hacer todo lo posible por tratar de difundir el movimiento, esperemos que así suceda. Bueno, oye, Daniel, tengo un comentario. Adelante. Sí, ahorita no sé si saben que se está llevando a cabo una como conferencia o simposium ahí en México, que se llama La Ciudad de las Ideas. Ya te envié por ahí un correo electrónico donde te explico más o menos qué es lo que hacen. Y creo que va muy de la mano con lo que se está pretendiendo aquí con el movimiento Zeitgeist. Claro, ¿quién no vio el nombre? Bueno, claro, mira, ven, exactamente. Este movimiento ya estaba pronosticado desde hace 6 meses, pero todavía ni siquiera había información sobre Zeitgeist Movie 3, sobre los datos técnicos ni la exhibición. Yo apenas me puse en contacto con ellos para que lo tengan como una nueva idea, pero ahorita, como están en la Ciudad de las Ideas, está en la ciudad de Puebla, no nos han contactado, pero claro que le vamos a dar seguimiento desde esa manera, porque está muy de la mano, como dices tú. También ahorita sí, está el evento. Bueno, de hecho, yo he estado tratando de comunicarme con Andrés. Digo, la verdad es que no tengo forma de hacerlo, pero estoy buscando su correo electrónico, he estado mandándole tweets. Y en una de esas nos contesta y tratamos de informarle. No sé si ellos estén enterados acerca del movimiento. No, yo no conozco nada de eso. Si puedes, envíame también el email o un link ahorita mismo aquí en el Zeitgeist Chat para investigar qué hacen y todo eso. Lo estoy buscando, ¿eh? Muchas gracias. De poder contactarlo rápidamente. Es un evento bastante trascendente porque van a venir personalidades, científicos y pedagogos y de diferentes áreas, a exponer qué ha cambiado al mundo, qué ideas han cambiado al mundo. Parece muy positivo y les he mandado igualmente correos, pero a mí me hubiera gustado que esto hubiera sido desde hace meses, para que así metieran ahí Zeitgeist 3, pero bueno, pues no hubo todavía información sobre la película. Esperemos que sigan así, pues ojalá que nos contactemos. Yo esperaba nuevamente aquí a Antonio Mondragón. También esperaba a Héctor Hernández, ambos se dedican a movimientos ecologistas. Antonio Mondragón, él ya ha salido con Jaime Maussan y con Marta de Baile, con lo cual nos puede ayudar mucho. Ellos persiguen los mismos ideales del movimiento Zeitgeist. De igual manera, Héctor Martínez en Cancún va a ser congresista en el Congreso Internacional sobre el Cambio Climático. Entonces esperemos que pueda mencionarnos. Él ya ha sido muy amigo mío por correo, entonces esperemos que nos ayude y que le dé difusión a esto. También otra idea, y los invito, ya tenemos ahí nuestra agenda activista, visítela, se llama Agenda Activista de Difusión, para que lo tecleen en nuestra página. Recién fuimos al evento en Chapultepec de 350, ahora va a ser el 22 de noviembre en la explanada de Venustiano Carranza, en nuestro Type With Me. Voy a poner los datos para que todos estén enterados. Nos organizamos los que estamos en el Distrito Federal y Estado de México y vayamos a hacer activismo difusivo. ¿Alguna otra propuesta por el momento para seguir con las noticias? Bueno, yo quiero Bueno, no sé si sabes que Semarnat me apoyó con mi proyecto de este año, lo del apagón de luces para hacer conciencia y llamar la atención y todo eso. Entonces, hoy me llamaron y me dijeron, sí puedo ir a la COP16, ya me pueden conseguir la entrada y todo eso, pero no pueden cubrir los gastos del viaje, hotel, alimentación y todo eso. Entonces, yo me siento como ya tenía un boleto del cine y no poder llegar al cine, ¿no? Para ver la película. Entonces, ya es medio difícil porque yo vivía antes en Cancún cuando empecé con mi proyecto y ahorita ya me cambié a México para luchar mejor y pues ya estoy grande. Zeitgeist, ya sabes, cuando hay reuniones en la noche, luego en el restaurante, cuando todos comen y todo eso. Entonces, imprimirme alguno, también mencionan Zeitgeist para que la gente que todavía no sabe nada ya entran y van a investigar y así, aparte, hacer un poco de promoción para nuestro movimiento, ¿no? Y aprovechando, si estoy allá en el. Donde hacen luego la conferencia en el COP16 y si me da chance que me pasan el micrófono, hasta a lo mejor podría hablar hasta con los políticos y jalarle las orejas, ¿no? No, estaría excelente, Hans. De hecho, si yo tuviera oportunidad, igual como la mayoría, creo que haríamos la vaquita para que fueras tú, porque eres nuestra, ahora sí que nuestro boleto de ida. Entonces, pues lo vamos a platicar, a ver si nos animamos a hacer la cooperacha o no sé. Pero bueno, aquí Sí, quiero decirlo el problema es como, que perdón, Hans. hasta mañana necesito decirles a ¿cómo se llama? A Semarnat si voy o no voy. Mañana a las 2 de la tarde se cierra la invitación, entonces ya no hay mucho tiempo. Bueno, pues que quede grabado que si tuviéramos más miembros y esto tuviéramos más a la mano la información, como pasó con la Ciudad de las Ideas, si tuviéramos la información más a la mano, esto daría más resultados. Así que convocamos a más personas a que nos quieran ayudar, a más personas que quieran aportar información para que nos movamos más rápido. Así que, por favor, pongan atención a esto último. Bueno, vamos a continuar con Zeitgeist 3 en un momentito. Adelante. Bueno, tampoco ha llegado Karsten. Karsten es nuestro administrador tecnológico. Él patrocinó nuestra página y él nos puede ayudar para subir el banner web a nuestra página. Si alguien aquí sabe sobre diseño web o sabe sobre Joomla, ojalá que nos pueda ayudar para que pueda ya meterle más difusión a nuestra página. Por el momento necesitamos que alguien pueda subir el banner web de Zeitgeist 3, Moving Forward, y ojalá que alguien nos ayude. Y si no, pues yo voy a mandar correos para que lo hagan. Jorge también está enterado, el coordinador de Sinaloa, pero no ha llegado por el momento. Adelante, Ahí adelante, que Hans. quiero sí, gracias. Quiero decir algo. En mi Facebook, en mi muro, he recibido un mensaje de Néstor que está usando el símbolo de Venus. Entonces, yo investigando un poquito sobre eso, porque se me hace padrísimo que resalta en los usuarios de Facebook. Luego, esta cosa adicional, la V chica, ya sabes, de Venus. Y lo mismo existe con MZ, Movimiento Zeitgeist, que mucha gente ya tienen ese logo, entonces está padrísimo para identificar a la gente que están con el movimiento. Pero ahora ya viene la cosa preocupante de eso, porque ese es un apps, ya sabes, como lo de los juegos que ponen allá. Entonces, para obtener este banner, digamos, o este símbolo en tu foto que se agrega, tienes que permitir a esta compañía muchas cosas, sobre todo la información sobre ti mismo. Y he leído el contrato y ahí dice que ellos pueden publicar sus propias cosas en tu muro, Es decir, poner spam y aparte pueden utilizar tu información y todo eso. Entonces, no está tan bueno, digamos, ¿no? Entonces, sería bueno, bueno, yo mismo estoy intentando experimentar con Photoshop, etcétera, hacer algo de Venus que uno puede meter en su propia foto para evitar entrar a apps terceros, ¿no? A gente, a compañías que utilizan todo eso para su mercadotecnia, porque eso sería malo, porque si imagínate si tú mismo estás permitiendo Bueno, que te pueden checar claro, tus Hans, cosas, ¿no? de hecho sí que quede grabado que el Movimiento Zeitgeist no está pidiendo donaciones en este momento, por lo tanto no apoyen movimientos que no sean confirmados oficialmente, porque está apareciendo muchas cosas como estas en Facebook. También, si ven a miembros que tienen el Zeitgeist, puede que compartan nuestra ideología. Pero también puede ser que tengan ofreciendo alguna aplicación, como dices tú, y tengan cuidado con hacer uso de esas aplicaciones porque podrían perjudicar su perfil o podrían, en todo caso, desprestigiar al movimiento porque nosotros lo que fomentamos es la libre distribución y no afectar a nadie, ¿no? Bueno, vamos a continuar con Zeitgeist 3. Otro detalle importante que está sucediendo es que en Latinoamérica nos hemos dado cuenta que muchos de los países no contamos con la infraestructura suficiente para exhibir la película como debería. Como debería se refiere a que hubiera muchísima difusión, muchísimas salas llenas, pero una sala comercial aquí en México posiblemente cueste 5 salarios más que lo que cuesta en Europa o en Estados Unidos. Además de que aquí la difusión en México es principalmente, creo que es menor. Entonces, haciendo cálculos, nos va a costar 25 veces más hacer una correcta difusión. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí, como en muchos países, incluyendo Ecuador, aquí está Gabriel de Colombia, y en muchos otros países, se está proponiendo a Charlene, que es la responsable de los asuntos legales de Zeitgeist 3 o Moving Forward, que podamos aceptar el contrato para hacernos responsables de que no haya mala difusión o piratería en dicho caso, pero hagamos una exhibición gratuita en lugares específicos donde haya gente disponible, como universidades, plazas culturales, cinetecas, libroclubs, etcétera, para que todos estén atentos y los empiecen a buscar. Pero esto que voy a decir a continuación es importante. Si vamos a hacer ese tipo de difusión, tiene que haber un responsable que se ponga en contacto conmigo para que nos pongamos en contacto con Charlene y se haga responsable un solo contrato por cada exhibición. En este caso, yo me puedo hacer responsable del Estado de México o aún Luis o yo mismo, pero en el caso de Sinaloa o de Jalisco, donde tenemos coordinaciones, o pronto habrá la de Veracruz. Tiene que haber un contrato por cada responsable en ese estado. El que da la cara soy yo, pero tiene que hacer todo el trámite del contrato que va a salir este 15 de noviembre. Cada persona que quiere exhibir la película. Aquí, aunque yo pueda hacer copias, yo vigilo que no haya ningún mal uso de esa película. Otra información importante es que, creo esa pregunta me la hiciste tú, Hans, si había oportunidad de que nos dieran la película antes para poderla ver los subcapítulos o personas implicadas o los miembros más activos. Parece ser que lamentablemente no, porque la soltarían la película ya sea por correo o por la directa aproximadamente 3 días antes y quizá si necesita traducción o doblaje 2 semanas antes, con lo cual no es muy factible. Así que si alguien quiere difundir la película, por favor descargue de nuestra página que se llama Kit de Zeitgeist 3, Moving Forward, todos los documentos informativos, donde viene la sinopsis y viene la reseña, y comentarios de economistas y médicos y científicos sobre lo que va a tratar la película, además de bajen el thriller en alta calidad para que la puedan mostrar a estas salas. Creo que ya Entonces llegó Jorge, ellos a ver. ya han visto la película ya mucho antes, ¿no? Si están dando su opinión. Claro, Hans, esto que están dando la opinión son porque son los mismos personajes que van a aparecer en ella. Pero bueno, a ver, Jorge quería preguntar algo. Sí, sobre la traducción de la película, sí, o sea que va a salir sin traducirse, pues, y en dado caso de que podamos traducirlo, nos va a llegar a 2 semanas antes. Bueno, en realidad ya debieran haber bajado el kit. Ahí vienen los subtítulos hechos para el thriller. Por lo tanto, también se hizo una convocatoria global para solicitar traductores. También esperaba que aquí estuviera con nosotros. Se puso en su nick Natalie o algo así. Ella está buscando ayudarnos con la traducción, pero parece que ya va a venir con su mínimo con subtítulos. También quiero darles la información de que en Ecuador se está haciendo un gran trabajo. Ellos posiblemente, como nosotros, no tengamos infraestructura para cobrar. No se neces no cobrar me refiero a que no queremos hacer un lucrar con la película, pero Peter nos está regalando 10 días de exhibición para que ese capital se pueda utilizar para el día Z. Entonces, en el caso de Ecuador, ellos definitivamente no podrían aportar para la exhibición, pero pueden exhibirla en lugares públicos o televisoras. Hay una televisora de Ecuador que quiere ayudarlos con el doblaje. Entonces, si lo pueden doblar, pues obviamente nos lo van a compartir. Y si aquí alguien conoce, alguien que esté dispuesto a ayudarnos de esa manera, pues estaría excelente. Lo de la traducción, hasta donde sé, posiblemente ya vengan los subtítulos de todos los países implicados. Son 32 idiomas los que se están por difundir. Pero cualquier otra propuesta, pues con los oídos abiertos para todos. Yo creo que, bueno, sería suficiente con los subtítulos y es muchísima ganancia, porque cualquier persona está acostumbrada a ir al cine gringo y ver los mugres subtítulos ahí, entonces con eso sería suficiente. ¿Dices entonces que el 15 o 25 de este mes o de diciembre, cuándo sabremos los aspectos sobre el contrato? Nosotros nos van a dar apertura. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí. perfectamente. Ah, bien, nos van a dar apertura a todo el contrato y todos los detalles y las cláusulas el día 15 de noviembre. En un momento voy a pegar un enlace para que todos lo tengan pendiente y me avisen si pasa algo o quien lo quiere exhibir también esté pendiente. Este enlace es diferente al de Psyche's Moving Forward, porque ya viene una plantilla o una forma para llenar. Cuando ya tienes escogido el cine, ya sabes qué cadena lo va a exhibir y sabes además que cuántos asientos se van a ocupar. Ya no te escuchamos. Me escucharon hasta la parte de que les voy a proporcionar una página para datos técnicos sobre la exhibición. Sí, continúa. Ya no te escucho. Bien, esta es una de los enlaces que les quiero proporcionar. En un momento, por favor. El kit, ya me lo había descargado hace 1 o 2 semanas, todo viene en inglés, ¿no? No hay una versión hecha ya en español. Digo, por curiosidad. Bueno, yo traduje la mitad, pero afortunadamente en Chile ya hicieron una traducción. Estoy por montarla a la página que se llama Kit para la película de Psycho-Gas 3 y en un momento se los voy a proporcionar. Es una versión traducida de los mismos documentos que vienen en el enlace que pusimos. También hay un traductor que me contactó, que es parte del movimiento y que quiere ayudar. Le mandé el documento para ver si puede dar una mejor interpretación o una mejor traducción para nosotros. Entonces esperemos que nos ayude y si no, pues tenemos esta versión chilena. Debido a que todavía no contamos con un equipo de lingüística, pero esperemos que pronto se unen más personas y aquí mismo hacemos la convocatoria. Si alguien tiene algún conocido que nos pueda ayudar hasta con el doblaje, pues sería estupendo. La versión traducida que me estás hablando, que están empezando a hacer o que está en desarrollo, digo, me preocupaba porque por el diseño, ¿no? O sea, pues igual yo también lo puedo traducir, pero pues es como es imagen, pues a eso me refiero. Bueno, igual se puede ocupar el que ya viene hecho en inglés y editarlo, ¿no? Alguien que sepa un poco de diseño gráfico, igual no creo que sea tanto problema. Lo que sí no vi, Jorge, si escuchabas cuando hablábamos principalmente que se monte el web banner en nuestra página de internet para que esté disponible y todos lo vean. Oh, muy bien. No, creo que no estaba. En un momento les voy a pasar un enlace donde le hicieron una entrevista a Sherlyn, está en inglés, para quien pueda poner la atención, resuelve muchas dudas sobre la exhibición, la mayoría se las puedo resolver hasta donde sabemos, pero aquí viene un enlace donde viene la forma que le explicaba en la que ya te diría que de qué datos técnicos se necesita aportar para cuando escojas una sala de exhibición. ¿Alguna pregunta técnica por el momento? Técnica, bueno, ya están pensando en hacer un doblaje también al español o en otros idiomas o nada más subtítulos. Creo que lo mencioné, el caso de Ecuador, que justo ellos, al no tener infraestructura, al menos van a tratar de apoyar al movimiento, porque en una televisora les están ofreciendo el doblaje. Posiblemente en 1 o 2 semanas nos entere Andrés al respecto, y obviamente, pues si lo subtitulan, pues no lo van a compartir. Perdón, si Ah, lo perfecto. doblan, Bueno, no lo yo. doblan. Ajá. Bueno, yo de hecho prefiero el original solamente con subtítulos, porque el original con la voz siempre se hace más, más bonito que un doblaje español, digamos. Pero sí hay que ver esa opción también, porque mucha gente no quiere leer y impacta también más sin ver cada rato a las letras, porque ya sabes, estás leyendo, luego ya no ves bien las imágenes y como se dice, una foto dice más que una que 1000 palabras, ¿no? Entonces imagínate toda la película, cuántas miles de palabras dice, ¿no? Además que, bueno, hay que asentar que México tiene un premio internacional sobre doblaje. Por ejemplo, si escuchan Los Simpson, está excelente. Si escuchan, por ejemplo, Pandillo, ¿cómo se llama? Don Gato y su pandilla. De hecho, tiene un Sí. reconocimiento en el que es mejor que la versión original. Entonces, o si escuchan Shrek, es más gracioso en español que en inglés. Sí, eso depende quien lo hace, ¿no? Yo lo creo, pero cuando ves así películas en el Canal 5 aquí en México, parece que nada más tienen tres voces y hasta esas tres voces que hacen todas las películas, nada más se modifican su propia voz para todos los personajes. Así es cierto. En eso sí tienes razón, tienes toda la razón. Bueno, aquí les he puesto un enlace donde viene la forma para que tengan idea de los detalles técnicos para que tengan en cuenta de las salas. Jorge, ¿ya tienes alguna idea de dónde se podría exhibir o algún detalle, alguna pregunta que no hayas escuchado aquí si entraste después? Pues no, nada más me queda la intriga de los contratos. Y entre otras noticias, yo sé que fue muy tardado, pero hasta hoy mismo hablé con los directivos de mi escuela, el director y a tres cabezones subdirectores. Ya me aprobaron el proyecto y empezamos este miércoles. Y como ya quedan 4 semanas, 3 o 4 semanas, bueno, 4 semanas aproximadamente, pues. Son tres documentales, así que estoy buscando la fecha más adecuada para poner Awakening un miércoles y Addendum un viernes, en la que crea que tenga mayor asistencia. Y bueno, yo creo que la segunda o tercera semana ya estaría negociando lo del auditorio de ahí de la escuela para reproducir Zeitgeist 3. Sí, claro, si me lo permiten los directores y el contrato también. Exactamente, bueno, pues esperemos que no sea tan complicado. Por lo mientras aquí en México, ya tenemos un buen aliado, va a hacer todo lo posible por ayudarnos. Esta persona es reconocida. Quizá recuerden en nuestro post llamado Agenda Activista para Difusión. Pueden teclearlo en nuestra página y ahí lo van a encontrar. Ahí subimos un video que la mitad de está editado, pero la mitad es un corto que hizo una empresa cultural que se llama El Circo Volador. Uno de sus integrantes y de sus fundadores es Héctor Castillo Bertier, el cual publica en varios periódicos. Es un sociólogo reconocido mundialmente. Trabaja como investigador en el área de sociología urbana y juvenil en el Instituto de Sociología de Ciencias Políticas. Él sería nuestro contacto con el Canal de 22, nuestro contacto con la Cineteca, nuestro contacto con la UNAM y nuestro contacto con alguna difusión pública. Pero está por dar una entrevista y necesita datos como ver la película o que le hablemos más al respecto, porque obviamente sí conoce sobre la película, pero necesita ver por las cosas públicas y políticas que tenemos en México, ver si es apta para que la pasemos acá. Acá seguramente no hay. Manuel, ¿conoces el Circo Volador o has oído de él? Me he oído, pero no estoy seguro de qué bien que es. Hay unos datos sobre quién nos puede ayudar. Él tiene una columna en varios periódicos. De hecho, varias de sus columnas las he escaneado para un nuevo DVD que estoy convirtiendo, en el que Zeitgeist Movie, cada pedacito, cada 2 minutos, le ponemos una edición de algo relevante para México. Y la parte 3, si recuerdan bien, hay un comentario del 2 de octubre que él realizó perfectamente sobre varias intromisiones. Entonces, él tiene mucha conciencia social, entonces esperemos que nos ayude y a ver quién más se nos une. También que quede grabado, aún aquí no está con nosotros, pero ya tiene contacto conmigo, es Héctor Hernández, quien va a ser congresista en el evento internacional sobre el cambio climático en Cancún, a ver si sirve como una de nuestras voces. Y también Antonio Mondragón, quien ya se ha entrevistado con Jaime Maussan y trae algunos detalles sobre sustentabilidad muy interesantes como las Willys. Pero bueno, no ha llegado tampoco en este momento Jorge, ¿verdad? Ah, Jorge ya está aquí. Nos falta que Nos llegara falta. César o Fernando para que nos explicara cómo les fue en su junta, su primera junta en Jalisco. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta sobre Zeitgeist 3? Oye, Daniel, yo tengo una pregunta. Bueno, no es tanto sobre el estrés, sino sobre el adendum. ¿Existe la tarea o ya existe algún equipo trabajando en investigar lo que son hablando de adendum, pero la problemática enfocada a México, porque te das cuenta que casi todo habla de países latinoamericanos, habla de Estados Unidos, pero en México, ¿qué está pasando? Yo creo que mucha gente se sentiría un poquito más involucrada si ven algo que está pasando dentro del país. Desde luego, mira, ese mismo asunto lo tenemos hablando desde hace aproximadamente, yo creo, como un año, y en el Sí, cual sí. no hemos encontrado personas realmente responsables o que se impliquen con en el país. De hecho, al inicio, antes de la grabación, platicaba con Manuel que justamente Zeitgeist Movie, ni siquiera Addendum, es la que nos pega en el hígado porque el ASPAN, la NAFTA, todos los eventos que aparecen, el uso del sincretismo en la religión. México es el claro ejemplo de Zeitgeist 1. De hecho, todos los eventos que ponen ahí de la mero y todo eso, pues es México. Entonces, yo estoy recopilando informes. Por ahí les recomiendo que escuchen o lean el libro que se llama Las Venas Abiertas de América de Galeano. Eso debería de dejar constancia mínimo para la mitad de la película de Zeitgeist 1. En el caso de Addendum, pues hay muchos fraudes con Banamex y otros tipos de detalles que no me puedo atrever a hablar aquí solo de eso. Pero claro que México está implicado y parece que mucha gente no está enterada o nos hace falta ese tipo de difusión porque la gente ya lo grababa anteriormente. Solamente una frase más. Tenemos un tipo de codependencia al sistema en el cual nos hace que tengamos pocos miembros porque la gente parece ser que le gustaría ser estadounidense más que mexicana. Yo creo que en general falta Sí, claro. pensamiento crítico. Quería Estoy de proponer acuerdo con algo. Jorge. Sí, tenía una pregunta. He sabido de un canal de televisión, creo que es del IPN, no estoy seguro de que se llama 11TV. ¿Por qué no creo que una empresa como Televisa o TV Azteca se le ocurriera pasar ese tipo de documental? Pero quizá uno que si esté avalado por alguna universidad como lo es 11TV, bueno, desconozco muy bien la trascendencia del canal, pueda pasar el documental o no sé. Ustedes que están en México, no sé qué opinan, no sé, conocen más sobre esto. Bueno, el 11, aunque obviamente el Instituto Politécnico Nacional es federal, por lo tanto es del gobierno. La UNAM es autónoma y su canal hasta hace poco era el 22, porque también ya está nacionalizado y no todo el día es de él. Entonces, gracias a este investigador que les mencioné, posiblemente nos ayude ahí a meterse con nosotros hacia el canal 22. Pero bueno, necesitamos primero ver el contrato, acercárselo y platicarle. También acá tenemos la Cineteca Nacional, que es federal, y pues ojalá que pudiéramos verla antes la película o más detalles, ¿no? Pero por lo que viene, pues da bastante orgullo porque debemos tomar Zeitgeist 3 o Moving Forward como la primera película del movimiento Zeitgeist. La primera, porque hace rato lo mencionaba con Manuel, la primera te causa emoción y te mueve tanto positiva como negativamente. Adendum te lleva a lo racional y a soluciones, pero es racional. Pero Zeitgeist 3 es una visión más sistemática en la cual se ve la conjunción entre las leyes sociales y las leyes naturales. Entonces eso es relevante para cualquiera. Y con esa información podemos darle a cualquier grupo cultural. En este caso, yo tengo un amigo en la Facultad de Administración que posiblemente lo tome como economía basada en recursos. A partir de ahí, entonces pueda exhibir la película, pero pues bienvenidas cualquier otra sugerencia. Bueno, pues como lo mencionas, Daniel, sí tiene sus complicaciones, ¿no? Como te digo, no sabía mucho al respecto de esos canales, pero sabía que existían. Pero pues sí, habrá que ver. Bueno, pues eso es lo más trascendente del día de esta semana. Esperemos que más miembros se quieran unir a nosotros y ayudarnos a la difusión. Estamos pasando por algo muy importante en este momento. Está habiendo movimiento sobre cambio climático. Ojalá que podamos acercarnos a los del Distrito Federal. Los invito a que me contacten para ir al movimiento 350 y hagamos difusión. Y a todos los demás que estén en otros estados. Esperemos que la próxima semana esté con nosotros por fin César y nos cuente cómo les fue en Jalisco. Y también aún no ha llegado Luis para que nos cuente si ya le mandé correos y están contactándose en el Estado de México. Y por último, en Veracruz, ojalá que Mariana nos hable de lo que está pasando por allá. Así que vamos a cortar esta grabación y seguimos platicando.